noches, gente de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todas esas redes sociales. El día de hoy les traigo una canción que producimos con Sobri Music, el estudio de Sobrino. Es una canción que está sonando en OMR y que se llama No Digas No. Esta canción va para todas aquellas chicas que están un poquito desorientadas con respecto a lo del embarazo. Dice así, no digas no. Te tomo de sorpresa pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder. Ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No lo dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar. Todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No lo dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. Cartagena. Ay, no, no, eso no se hace, no, no, porque cuando nace imagina que puede ser un profesional, cuando por primera vez te diga mamá. Ay, no, no, eso no se hace, no, porque cuando nace imagina que puede ser un profesional, cuando por primera vez te diga mamá. No, todavía no has visto su cara. Seguro se parezca a ti. Recuérdalo, OMR, no digas no.